Responde algo y a ti no te quiero ver, porque el más fuerte al débil se puede comer. Y saben algo, que aquí nos quieren joder. La jaula existe, solo es que no la puedes ver. Estando juntos se siente el odio. Estamos dentro de una película. ¿A qué pasa en la guerra unido? Latino sangra nuestro río. Sale a la calle pa' que mire la verdad. Apaga la TV y no creas mentiras. Amigos, no vivas dormido. Solo así cambias el destino. No entiendo cómo te arrobó tan tonto. Humano reprimiendo humano, hermano, no me escondo. Porque obedece si a quien le crece el bolsillo. Le apetece asesinar y crece como Marte 13. Pero a veces es la ley que el pueblo decapita al rey. Para empezar diciendo con un próspero futuro. Por ahora organízate porque se viene duro. Ya nos encontramos decididos porque el pueblo es uno. Responde algo y a ti no te quiero ver, porque el más fuerte al débil se puede comer. Y saben algo, que aquí nos quieren joder. La jaula existe, solo es que no la puedes ver. Estando juntos se siente el odio. Estamos dentro de una película. ¿A qué pasa en la guerra unido? Latino sangra nuestro río. Sale a la calle pa' que mire la verdad. Apaga la TV y no creas mentiras. Amigos, no vivas dormido. Solo así cambias el destino. Disparando nuestros ojos, pero aún así no entienden que aunque se nublen de rojo, abrí el tercero con la frente. Pero atente, mal serpiente, mutilando nuestro físico. No se apagará el consciente, es el raquítico demente. Mando fuerza pa' mi gente, somos índigo. Ni izquierda ni derecha, fluimos unidos como líquido. Gota a gota, la constancia rompe la roca sólida. Fuck Illuminatis expulsados de la órbita. Responde algo y a ti no te quiero ver, porque el más fuerte al débil se puede comer. Y saben algo, que aquí nos queda.